Muy, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la 88.9 Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes de lunes a viernes a partir de 17 horas con nuestra radio, con la conducción técnica de José Coche Cabrera. Bueno, nos vamos a línea directa con el presidente del Partido Justicialista de ADE, Leandro Primón. Hola, Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va, médico? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tratando de iniciar la parte informativa y fundamentalmente el momento que estamos viendo en la Argentina después de la detención de lo que determinó la Corte Suprema de la Nación con respecto a la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes emitieron un comunicado y a partir de allí, digamos, ¿cuáles son los pasos a seguir de parte del partido? Bueno, en principio estamos generando un comunicado y estamos programando el encontrarnos el miércoles que viene en Santa Fe y seguramente también acá en Gálvez, y bueno, obviamente repudiando una cuestión que obviamente va en contra de la democracia. Digamos que esto un poco se visualizaba de acuerdo a la movida que estaba haciendo la derecha y fundamentalmente los sectores de poder, en lo que significa la detención, digamos, y también el manejo de la corte, ¿no? Esto es un poco, digamos, una cosa que ha determinado unas situaciones internas del peronismo en los cuales fundamentalmente se lo ve todo abroquelado en este momento en lo que significa esta situación. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que realmente Cristina nuevamente marca la agenda de lo que es tener la dignidad de someterse primero a derecho, cosa que hemos visto en los otros partidos que escapan, que se van a Uruguay, que se pasan un veranito y después cuando el clima político cambia, vuelven. Nosotros somos patriotas nacionales, populares, y asumimos las consecuencias de las cuestiones que de manera indebida y totalmente antidemocrática lo seguimos de pie en el país que amamos, que soñamos, y defendiendo los ideales. Cristina decía muy bien que la verdad es que cuando le sacaron la visa de Estados Unidos, quien te otorga la visa es este Trump, que está riéndose mientras están los bombardeos entre Israel y Irán, provocando también una guerra entre Ucrania y Rusia, solo por una cuestión mercantil, comercial, ver guerra, hambre, miseria, solo por títeres estos multimillonarios que juegan a los dados con la felicidad de toda una población. A mí me parece que justamente Cristina es la oposición de todo esto, como Cristina, como Evo Morales, como un montón de dirigentes que han sido perseguidos y que siguen siendo perseguidos. En el día de ayer bombardearon la casa de la vicepresidenta que se presenta en Bolivia con el partido de Morales. O sea, me parece que es un momento de reflexionar, ver cómo no solamente en nuestro país, sino tanto en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en cada uno de los países latinoamericanos, como también Brasil, han ido con lo mismo, con la misma aparatología, que es mediática y judicial. Digo, después cada uno podrá tener una sensación. Yo escucho y vi los comentarios que se escribieron después del comunicado que hicimos trascender a la prensa, y claro, hay mucha gente que está enojada, lleno de odio, buscando culpables, y Cristina siempre poniendo el cuerpo, yendo con su verdad, con su postura, y marcando los puntos que son importantes, marcando que hay un 91% de la población que hoy necesita la tarjeta de crédito para poder comer, marcando que hay un 48% de la población que no llega a hacer las comidas como debería, marcando que hay un 78% que ya no puede ni siquiera salir y disfrutar de una salida familiar. O sea, nos hemos convertido en simples empleados, ¿sí?, por debajo de la línea de pobreza, cumpliendo estos patrones como Mercado Libre y como estos grandes magnates que no hablan de grandeza, que solamente pueden disfrutar y vivir ellos, y nos dejan a nosotros en una pelea interna porque nos llenan de informaciones falsas. Digo, porque el gran comentario es que se habían robado un PBI, que se le habían robado todo, pero sin embargo me parece que cada uno que revisa su bolsillo y revisa su realidad, tanto del tema de vacaciones, compra de auto o propiedad, se da cuenta en qué época pudo tener acceso y en qué época no tiene acceso. ¿Y cuál es No, esta época? fundamentalmente no acceso a la comida hoy, a los remedios, a los medicamentos. Eso. Remedio, medicamento, acciones políticas, lo que tiene que ver con las cuestiones de lo que nos pasa desde nuestro hospital a nuestro secundario, a cada una de las instituciones públicas de las que convivimos acá. No tenemos que ir al Garrahan, hay que ir al Hospital de Gales para ver la faltante de medicamentos, para ver lo que hicieron también con las obras sociales sacándole un montón de derechos, para ver cómo el aumento que este sinvergüenza del gobernador que tenemos, que nos dice que combate el narcotráfico, pero sin embargo encontramos dos avionetas, gente que termina siendo matada. Digo, hay todo un rum-rum donde uno ve que la problemática del consumo se duplicó, se triplicó, y teniendo la vicegobernadora en nuestra propia localidad, en nuestros aparatos estatales, en vez de continuar y construir algo más fuerte como tiene que ver con el DTC y la problemática de consumo, lo hizo caer, lo vaciaron. Entonces me parece que la gente, a medida que vaya contactando el relato con la realidad, me parece que por más que lo mediático sea fuerte, empieza a haber una cuestión de pensar, de reflexionar, de darse cuenta que esto no es una cuestión de creer o no creer a una persona, sino darse cuenta cómo uno vive y cómo va construyendo la felicidad, que tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la familia y que tiene que ver con esas cuestiones que no uno solo no las puede otorgar. Se construyen como país, como sociedad. Y ahí me parece que hay un déficit. Me parece que hay un déficit, que cada vez estamos más encerrados, más preocupados, con más problemática de consumo, con más problemática de presión, más enfermos, con menos medicamentos, con menos accesos. Entonces empieza a haber un caldo que lamentablemente no es el que uno pretende, más allá de las líneas políticas que gobiernan. Leo, lo que hace el peronismo en su actuación, concretamente durante el gobierno de Néstor Cristina, después con Alberto Fernández, ¿no considera que fue benévolo fundamentalmente con aquellos personajes que estaban acusados hace muchos años, caso Macri y muchos casos más, y que, digamos, no determinó? Me va a decir que la justicia es la que tiene que actuar, pero la justicia se puede manejar en el sentido de que, como se maneja en Argentina, desgraciadamente tendría que ser un poder independiente, pero no lo es. Macri llamó una justicia para meter preso a Cristina. Hoy el resultante de eso es todo lo que trabajó Macri para hacer esto. Pero el peronismo se quedó quieto, se tragó varios sapos, por ejemplo, Devido, el caso que cuando fue detenido, concretamente el ministro de Economía que fuera de Cristina, Vudú, que fueron sacados de su casa por la madrugada, casi desnudos, esposados, más allá de que estaban esposados, expuesto a todos los medios de comunicaciones, esperándolo ahí afuera, que es un poco el circo que quiere armar con Cristina también, ¿no? Pero bueno, pero el peronismo siempre respetó todo y, digamos, se quedó en un montón de cosas que obviamente los resultados están acá, no solo con la detención de Cristina Fernández, sino también con la haber perdido unas elecciones por un porcentaje mínimo en primera vuelta, y todas estas situaciones que realmente no llaman la atención, que a veces el peronismo es muy respetuoso de todo, y cuando son gobierno y cuando directamente no son gobierno, el peronismo es atacado históricamente, y digamos, las conducciones consideran a veces que no es necesario, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro. Hay muchos casos más para plantear, más allá de las detenciones. El caso Sí, yo creo. de Clavero, el caso de Vicentín, estaba todo determinado para expropiar, para nacionalizar a Vicentín, que era una fuente, lo que significa el manejo y el control de todos los granos del país, y por ver 40 camionetas dando vueltas por Reconquista, Alberto Fernández, el gobierno peronista, tiró para atrás. Entonces, todas estas cosas van pegando fuerte al peronismo, van pegando fuerte a la militancia, y vemos que la dirigencia a veces está muy cómoda y no actúa. Mira, yo te digo que lo más me sorprendió en estos días, y como algo positivo, es el coraje de Kicillof de decir concretamente de dónde viene el pedido que pone a todo a que se organice la detención de Cristina, que tiene que ver con la Cámara Comercial de los Estados Unidos. O sea, A mí me parece que esto es una pelea entre Goliat y David. O sea, eso también debemos dimensionarlo, negro. A mí me parece que acá hay una situación donde no es que el peronismo no reacciona, sino que el peronismo, como movimiento social, tiene otras estructuras que tiene que ver con esta cuestión de militar y poder generar el movimiento de la población. Nosotros, si la población no tiene la conciencia, no pasa por entender cuál es la situación, difícilmente merecemos la victoria. Y yo prefiero la derrota. Pues nosotros somos populares, somos nacionales y buscamos la concientización del pueblo como la única arma que nos permita gobernar y llevar adelante. Con gobiernos también, que quizás no están a la altura de lo que nosotros queremos pretender para darle a la gente para poder seguir gobernando. O sea, a mí me parece que todo lo que vos decís de vudú o un montón de cuestiones son bastante injustas, tiene que ver con esta pelea entre David y Goliat, donde obviamente, imagínate que si hoy el presidente de Estados Unidos se jacta de echar a comunidades enteras, se jacta de reírse en la cara del presidente de Ucrania, se jacta de salir en estos momentos a decir que ellos estaban totalmente informados del ataque a Israel cuando habían quedado y organizado para el domingo un encuentro entre Irán y Israel para negociar. O sea, es un tipo que realmente son estos líderes nefastos, multimillonarios, caprichosos, que creen que el mundo se va a mover bajo sus deseos. Y están generando una atrocidad, una guerra, una miseria terrible. Y el peronismo es justamente la anticada de eso. Nosotros somos los que buscamos la conciencia del pueblo, buscamos que no solamente se maneje por conciencia, sino por convicciones. Respetamos las distintas fuerzas y tratamos de ejercer una república, una democracia. Y salir de eso, que puede ser a través de esta provocación y el enojo, yo no sé si vos estuviste mirando, pero si vos ves los medios, TN, América, bueno, es insultante, porque yo puedo entender que hoy no se hable de objetividad, sino que hay una cuestión de un periodismo que es objetivo, porque tiene, obviamente, por su subjetividad, una idea política, y yo respeto, pero ya no hay eso. Ya hay una cuestión totalmente comercializada. En el mismo Galve hoy los medios también están pasando por esto, ignorando un montón de situaciones que estaban sucediendo y seguramente por cuestiones de beneficio terminan callando o no mostrando ciertas realidades. Entonces, Como, eso lo tenemos que... como por ejemplo que, a ver, marqueme algunas cosas porque sí, uno un poco Y yo que creo que todas estas disfuncionalidades que hay, todas estas grandes problemáticas que hay a nivel local, yo no veo que se investiguen, que se desarrollen, o sea, no veo que tampoco se busque la información de dónde está la noticia, sino que solamente se replica la información que se necesita en el municipio. O sea, a mí me parece que hay las cuestiones que pasan con el fondo de salud, las cuestiones que pasan con el tema del barrido, del oso, lo que pasa también con el hospital, con lo que pasa, o sea, hay un montón de circunstancias que van quedando tapadas porque, bueno, porque quedan en circunstancia que los medios no lo comunican. Porque, vuelvo a repetir, obviamente que hay, a mí me parece vergonzoso que la vicegobernadora ayude a distintas instituciones en nombre de la vicegobernadora. ¿Desde cuándo una vicegobernadora no puede hacer las entregas y los aportes a través de los mecanismos que corresponde, sea el Ministerio de Salud, sea el Ministerio de Trabajo, sea el Ministerio de Educación, sea el Ministerio de Deporte? ¿Desde cuándo tenemos una senadora una vicegobernadora que se parece más a una senadora que... Ya teníamos un problema con la postura de ambos senadores, el anterior y este, que entregan chequecito al nombre propio, cuando eso es plata que es del Estado y que debían entregarla institucionalmente, sino que aún incrementamos peor el error y hoy hasta la vicegobernadora entrega aporte al nombre de ella. En cualquier momento el Estado va a ser de persona, no de un Estado. Perdimos la cuestión del respeto institucional. La persona que se jactaba como Manuel Buedo de que el Fondo de Salud había que defenderlo a capo y espada, lo sigue entregando y no dice nada. Y las instituciones también son cómplices y se callan la boca. Y están sufriendo hoy por la discapacidad, están sufriendo también todos los servicios que están en función de la discapacidad. Agadi ya no tiene ni siquiera la entrega de lo que necesita. Y te podría hablar de tantas cosas. Bueno, queda todo solapado. porque es la era de la doble verdad. Hoy no importa la verdad, hoy importa quién impone la agenda con lo mediático, con lo dicho. Otra cosa, lamentablemente, no está pasando, y en eso sí nosotros asumimos la responsabilidad de salida militar, de poder hablar de persona con persona, y tratando de este ejemplo que nos da Cristina, que es con paciencia, que es con sabiduría, no es con violencia. Yo festejo y realmente agradezco que sea ella quien diga que la cuestión se resuelve desde otro lugar, y siempre ponernos a derecho, porque acá lo importante no es una vengarse, no es poder nosotros el día de mañana tener el espacio que tiene en América o tiene en TN para reírnos de ninguna condena. Es construir un país mejor, más justo y más igualitario para todos. El peronismo en Gálvez, a nivel provincial, la elección del 29, concejales, algunas intendencias y fundamentalmente, en el caso de Gálvez, el peronismo tiene su representante, que es Germán Bacaela. ¿Cómo se está trabajando en forma conjunta con el partido? ¿Cómo se está dando la campaña? La campaña se está llevando adelante, obviamente, con pequeñas entrevistas. Siempre discutimos porque tenemos posicionamiento de estrategia que nos parecen diferentes, pero sumando siempre que nuestro candidato pueda poder revertir esta situación de la que estaba manifestando anteriormente. A nosotros nos parece importante entendernos, empezar a discutir la diferencia adentro y poder encontrar un proyecto común, ¿sí?, que nos saque de todo esto tan bastardeado. Yo veo la verdad, y lo digo con mucho respeto porque no me gusta ofender y creo que no es por ese lugar, pero realmente hoy el Consejo, a pasar de los cambios de gente que se fue a la provincia, que pusieron suplente, que ahora llevaron a una chica como Virginia Pagani, que termina ni siquiera de terminar la campaña, que ya tiene un puesto en salud en el DTC, o sea, me parece que hay... Eso le copiaron a Fisore. ¿Cómo? Eso le copiaron a Fisore cuando bueno, pero esos son los grandes errores que también Cesaro perdió la concejalía y Fisore un cargo político. Esos son los grandes errores que nosotros tenemos que aprender, que las cosas hay que mejorar y hacerlas distintas, porque si no el otro la patenta y la termina convirtiendo como una cuestión normativa de una normalidad que no existe. Eso es realmente es vergonzoso. Pero estos negros ni siquiera terminan la campaña. O sea, en el proceso mismo ya le dan contundencia. Y aparte veo con una manera lamentable de que esta gente, obviamente, está en una disputa terrible entre la vicegobernadora y el oficialismo, el radicalismo que gobierna acá. Me parece que cuando terminen las elecciones vamos a ver esa ruptura, que me parece que no le hace bien a Gálvez, vuelvo a repetir, o sea... Más allá que nosotros proponemos una idea a través de Germán y la llevamos y tratamos de plasmarla de la mejor manera, con acierto, con desacierto, pero me parece que, por lo menos tratando de generar una línea de trabajo, en oposición a esto, que no yo la verdad que me parece hasta lamentable que no puedan tener una unificación que les permita lograr llegar a gobernar en tiempo y forma. O sea, me parece que gobiernan mirándose el ombligo. O sea, hoy la vicegobernadora festejando la presencia de Mauricio Macri en una charla en Santa Fe. La verdad que el PRO está destruyéndose a nivel nacional, no sé qué es lo que buscan recomponer ahí también. Leo, seguimos charlando, te agradezco por ahora. Muchísimas gracias, Negro, un saludo a toda la audiencia. Bueno, estuvo hablando Primón, presidente del Partido Justicialista en Gales.